estoy. A pasos de tu cuerpo, tengo ganas de ti. Estoy sediento. Me muero por dentro. Me mata el deseo de tu cuerpo. Y hoy. Para Puerto Rico, para el mundo entero.